chicos y chicas, ¿están listos para freeze? ¡Vamos! Con emoción. Que nadie se quede sentado. Everybody stand up. Moviéndose de lado a lado. We're having a party right now. Que empiece la fiesta. Everybody move your feet. Come and dance with me. DJ drop that beat. Freeze. Brincando a la derecha. Freeze. Brincando a la izquierda. Freeze. Date la vuelta, sube las manos y canta con fuerza. Oh, oh, oh, oh. Un pasito adelante y atrás. Le, oh, le, oh, la. Aunque no sepas bailar. Oh, oh, oh, oh, oh. Sí que no te vamos a enseñar. Le, oh, le, oh, la. Juntos vamos a gozar. Dance. Siente este ritmo, mueve los pies y ven a bailar. Yeah. Disfruta la fiesta, ríe, canta sin parar. Hey, we're not stopping. No, we don't want to. No. DJ, we want more, more, more. Now freeze. Baila como un robot. Freeze. Desliza a tu lado. Freeze. Date la vuelta, sube las manos y canta con fuerza. Oh, oh, oh, oh. Un pasito adelante y atrás. Le, oh, le, oh, la. Aunque no sepas bailar. Oh, oh, oh, oh. Sí que no te vamos a enseñar. Le, oh, le, oh, la. Juntos vamos a gozar. Muy bien, lo están haciendo increíble. ¿Lo hacemos una vez más? Un aplauso para emoción. ¡Eso! Put your hands together and let's get cold as ice. And now, freeze. Cruza tus pies. Freeze. Y giro una vez. Slow motion. Freeze. Date la vuelta, sube las manos y canta con fuerza. Oh.